El departamento del Cauca cuenta con 5 reconocimientos UNESCO, los cuales son reconocidos por muchos de sus habitantes, pero que son atractivos para los turistas. En Popayán hay una empresa público-privada que se encarga de impulsar los distintos atractivos turísticos del departamento. Esta empresa se denomina Corporación Mixta de Turismo del Cauca. La coordinadora de la corporación, Juliet Garzón Córdoba, nos explica de qué se trata esta entidad. Mixta de Turismo del Cauca nació en febrero de 2013, es una corporación, es un ente que reúne o que interactúa con los gremios y las instituciones públicas y privadas, los articula con el fin de promover y posicionar el turismo a nivel nacional e internacional. Ese es como el objeto claro de la corporación mixta. Su creación empezó en febrero, pero su funcionamiento comenzó a partir de agosto de 2013, cuando fue la elección de la gerente de la corporación, la doctora María Fernanda Bustamante. La corporación articula a las instituciones públicas y privadas de una manera organizada, para así impulsar y promocionar los destinos turísticos con los que cuenta el departamento del Cauca. Son cerca de 16 los miembros fundadores con los que cuenta la corporación y busca crecer e incluir nuevos socios a esta. 16 miembros fundadores, entre los cuales está el socio mayoritario, que es la gobernación del Cauca, 5 alcaldías, alcaldía de Popayán, Morales, Piendamó, Totoro y Silvia, está Acopi Cauca, Confa Cauca, está también la asociación de comerciantes, Cotelco, Acodres, y está la Asociación de Ingenieros Ambientales y también la asociación o la asociación de fincas agroturísticas que se denomina FREA. Es importante que el Cauca sea conocido no solo por la Semana Santa de Popayán o el Congreso Gastronómico de esta ciudad, sino que también destinos turísticos definidos como el Macizo Colombiano, Tierra Adentro, Silvia, etcétera, ricos en biodiversidad y cultura, sean atractivos para que los turistas nacionales y extranjeros los visiten. Este propósito de la corporación durante todo el año y no solo Popayán sea visitado en temporadas especiales, sino todo el Cauca. Lo que estamos tratando ahora es de que ya el departamento no solo cuente con los atractivos y destinos, como por ejemplo Cuconuco, Silvia, sino que podamos tener algunos productos turísticos ya bien definidos para poderles ofrecer a los diferentes turistas, tanto nacionales como internacionales. La seguridad es un tema importante en el Cauca. Se debe garantizar la tranquilidad de propios y visitantes, pues esta región ha sido azotada durante décadas por los distintos grupos armados ilegales que delinquen en este departamento. Interrumpidos por la parte de la seguridad en las carreteras y por la parte del conflicto armado. Pero entonces estamos tratando de realizar diferentes proyectos que nos acompañen o nos lleven, digamos, más que todo ha sido como fama, porque ya hemos ido a visitar y hemos probado que muchos de los municipios que han sido declarados que están interrumpidos por el orden público, ya en el momento cuenta con una protección mayor. En el departamento hasta ahora no hay una cifra exacta de cuántos turistas nacionales y extranjeros lo visitan. Eso es obstáculo para determinar si el trabajo hecho por la corporación es productivo o no. La coordinadora explica qué se está haciendo para obtener estos datos. Solamente, digamos, hay unas estadísticas que, como tú lo dices y como te lo explicaba ayer, han dado estadísticas sobre Semana Santa y sobre el Congreso Gastronómico del 2011. Eso fue a través de un proyecto de trazabilidad turística que se realizó por parte de la Gobernación y la Universidad del Cauca. Pero por ahora la corporación y ni siquiera los otros entes, digamos solo como la Policía Nacional, ha podido establecer algunas estadísticas de acuerdo, y eso que es un promedio, no es algo exacto, de acuerdo a los peajes, por ejemplo, pero no hay algo exacto sobre eso. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita en el momento para poder hacer lo que tú me estás solicitando, las estadísticas, es unirnos con la Alcaldía de Popayán y con la Gobernación del Cauca mediante los proyectos de Cauca y Popayán Vive Digital, y un proyecto que lanzamos a Colciencias para realizar el sistema de información turística, que lo que nos va a permitir es eso, también, digamos, apoyar la información al turista, pero también poder, digamos, tener más información sobre los turistas que llegan aquí a la ciudad. La corporación está destinada a que tenga una duración de 50 años y para ello buscan la sostenibilidad financiera de la misma y así se puedan desarrollar las 22 actividades que tienen proyectadas y programadas para este año.